reino de Dios está en conflicto, pero Cristo nos asegura la victoria. Tengamos esperanza en ello. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Recuerdo que hubo un trimestre que hablamos acerca del gran conflicto, el problema que se dio entre Cristo y Satanás, y toda la historia de la Biblia está en ese conflicto. Y continuamos hablando del conflicto. Y claro, y Mateo no podía quedar fuera de ver cómo cuenta él y cómo Cristo ataca y cómo Cristo habla acerca de este problema. Y de hecho, uno de los textos más conflictivos, difíciles a veces de entender, está justamente el que vamos a conversar en el día de hoy y de esta semana también, a tratar de acercarnos a una interpretación. Ahí estamos en Mateo 11:12, ese es el texto. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando uno mira cuando uno mira el contexto en realidad y lo que pasó con Juan el Bautista y toda esta situación, como que empieza a entender un poco el texto este, justamente los días de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Desde que apareció, y hay varios otros detalles que cuenta, por ejemplo, Jesús acerca de Juan el Bautista. Ahora, fíjate, creo que todo esto que estamos estudiando de las Sagradas Escrituras nos ayudan a entender un poquito más lo que está sucediendo a nuestro alrededor hoy. Porque cuando leemos las Escrituras y vemos las noticias, podemos ver que detrás de todo esto hay alguien que está actuando justamente. Aquellos que no creen o aquellos que no conocen las Escrituras podrán decir de que nosotros somos alarmistas, somos fanáticos o cualquier otra cosa. Pero podemos ver que, tal como dice Apocalipsis 12:12, el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Y la otra texto que también nosotros hemos mencionado es que no tenemos lucha contra carne y sangre. Así es. Entonces, si no la tenemos, bueno, aunque aparentemente también hay, pero hay una lucha que está por sobre estos niveles de conocimiento, a veces de entenderlos. Cuando habla aquí, por ejemplo, los días de Juan Bautista, ¿no es cierto? Más o menos está hablando, según la interpretación que da el comentario bíblico, desde el tiempo cuando el Bautista proclamó la venida del Mesías, ¿no es cierto? Y del reino mesiánico, más o menos dice desde la primavera de marzo a mayo del año 27, hasta la primavera del año 29 después de Cristo. Es decir, cuando Juan había sido encarcelado en el primer año, el año 29, más o menos. Son antecedentes que vamos a ir conversando. Usted puede seguir investigando, pero ¿qué dice aquí Mateo 11:11 y 12 puntualmente completo? Para analizar un poquito y conversar sobre ello. Porque vamos a volver los siguientes días al texto nuevamente. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Interesante el texto que acabas de leer, porque dice que entre los que nacen de mujer. Si uno recuerda allí Lucas capítulo 1 versículo 15, refiriéndose a esta situación, dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidre, será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. O sea, fíjate que esta grandeza uno podría analizarla de diferentes maneras, pero en realidad el cielo, al parecer, cuando uno mira las Escrituras, no mira la riqueza, la posición, la alcurnia ni los dotes intelectuales, los cuales a veces para nosotros constituyen algunos elementos de grandeza. Recuerdo cuando se hizo la elección del rey David, hubo algunas intervenciones en las cuales se consideró la persona, la altura, la hermosura, pero incluso el personaje que Dios había elegido no estaba ni siquiera entre los hermanos, porque Dios justamente mira una grandeza diferente, ¿no es cierto? Esa grandeza moral, que aprecia las virtudes del amor y la pureza. Entonces, cuando mira aquí y el texto dice, de cierto digo que entre los que nacen de mujer, se está refiriendo prácticamente Incluso hay un comentario que dice que es una frase idiomática hebrea que representa o presenta a toda la humanidad. Como decir, entre los que nacen en esta tierra, en este mundo, bueno, y todos hemos nacido en este mundo. ¿Sabes? Me pareció interesante una versión de las Sagradas Escrituras que dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios ha sido atacado con furia por gente violenta que trata de destruirlo. Y fíjate, cuando nosotros vemos, dice que el reino del cielo sufre violencia, recordemos que siempre ha tenido opositores, y Satanás siempre ha tenido personas con las que cuenta que han atacado todo lo que tenga relación con Dios y el reino de Dios. Pero además de eso, dice, los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Porque recuerdo también las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que había quienes no entraban ni dejaban entrar. O sea, hay quienes tratan de arrebatarle el reino a quienes quieren entrar al reino de los cielos. Los violentos, esos violentos, lo arrebatan. Entonces, aquí nos está mostrando claramente el problema, la lucha que hay entre precisamente Cristo y Satanás. Aquellos que están del lado del Señor Jesús y aquellos que están del lado del enemigo. La verdad es que hay una lucha visible, que es la que nosotros podemos enfrentar a diario en nuestras relaciones por ser cristianos, y también hay una invisible que está siempre atacando y que siempre está detrás en un conflicto. Y si uno quizás pudiera ver, por ejemplo, las fuerzas invisibles que luchan por sacarnos de un problema o zafarnos de una situación difícil, nos daríamos cuenta que el conflicto realmente es grande. Y aquí Cristo lo va a pasar, Mateo lo va a contar, lo está contando, y Cristo mismo dice, mira, esta expresión vuelvo a repetirla, porque dice, desde los días de Juan el Bautista, tú decías, ¿ves? Entonces, esta expresión que está diciendo, que es real, que detrás de todo esto que parece tan bueno, porque ¿quién fue Juan el Bautista? Fue un personaje extraordinario. Incluso cuando se menciona de que no ha nacido otro hombre, está haciendo referencia a que realmente fue un profeta extraordinario. ¿Y por qué lo fue? Quizás tuvo cualidades muy extraordinarias, pero tuvo un privilegio que yo creo que los antiguos profetas, ¿no es cierto?, los patriarcas, hubiesen querido tener como ser precursor del Cristo mismo, que ellos anunciaron con tanta vehemencia en sus escritos. Te fijas, eso fue un privilegio. Uh-huh. Incluso en algún momento, cuando se habló del templo de Jerusalén, tú recuerdas que hubo un templo que fue muy hermoso, después se construyó otro, y cuando se construyó el otro, quienes conocían el antiguo templo lloraron por lo que tenía ese templo. Que no era ni similar. Exactamente, ellos lloraron porque el segundo templo no se asemejaba al primero en su grandeza, en su belleza, en fin, era muy inferior al primero, por eso que dice que lloraron. Pero la Escritura dice que ese era el mejor templo, el más hermoso, el más lindo, el más precioso, lo que quiera darle a usted, porque ese iba a tener nada menos que la presencia de Cristo mismo, el Mesías esperado. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Seguiremos conversando esta guerra visible e invisible. Bendiciones. ¿Qué cosas, aún en la vida secular, siguen siendo misteriosas para nosotros? Dejamos de creer, por ejemplo, en la existencia del sol porque sencillamente hay muchos misterios acerca de él que no entendemos. ¿Cuándo más entonces con temas de fe y de la palabra de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.